Somos hijos del rigor, somos hijos del rencor, somos los hijos del odio, del amor y la pasión. La palabra perdón pocas veces usamos, pero estaría bueno más seguido recordarlo. Somos hijos del rencor, somos los hijos del odio, del amor y la pasión. La palabra perdón pocas veces usamos, pero estaría bueno más seguido recordarlo. Somos hijos. Infraestructura, el próximo que sigue. Sentimientos corren y corren a través. empiezan a abrirse. Vos estás solo y arrancas a mentirte. Y faroles que encandilan tu humilde andar. Almas aburridas ahí ves caminar. Buenas noches. Muy lindo esto. Felicitaciones, a los organizadores porque está hermoso. Infraestructura. Pasaron Somos Hijos, Infraestructura. Y ahora viene ¿Hacia dónde? Al mundo, el mundo no grita, pero de vos siempre se va a acordar. Siempre se va a acordar. Y es lo que me pregunto día a día, ¿hacia dónde es que vamos? Es lo que me pregunto día a día, ¿rumbo a qué? Es lo que me pregunto día a día, ¿hacia dónde mierda vamos? Es lo que me pregunto día a día, ¿rumbo a qué? Si de lo que hoy tienes mañana nada vas a tener. Si de lo que hoy tienes mañana nada vas a tener. Nada vas a tener. ¿Hacia dónde? El próximo tema se llama Anatomía del cerebro, primera parte. Decime vos quién sos, cuándo venís. Soltate con vela, pues soltate. Solta tu pelo con vela, pues. Solta el brillo, solta la belleza de tu pelo con vela, pues. When you slow. Homenaje a un grande, de los grandes. La vida es un cuento, el que sigue y es el anteúltimo tema y después ya nos vamos. Mientras vivís más cerca. cuando sientas que tu cuerpo y tu cabeza ya no dan más, agarra unos crayones y ponte a dibujar. Pronto. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Hermoso. Che, pueden seguir en las redes, La Huerca, ok. Estamos en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, todas esas cositas que andan dando vuelta ahora. Estamos sonando por ahí también. Nos vamos con Tu Dios, Guido de Michelis en guitarra, Bruno Beltieri en cajón y Gonza Ramírez en voz y guitarra. Buenas noches y muchísimas gracias. Salíse a caminar a ver cómo estaba el día. Descubriste que estaba como ayer. Nada aquí cambió, nada de nada aquí cambió. Cambió. Si tenés tu techo bañado en oro, a mí de qué me podés venir a hablar. Y si me hablas no te escucho, doy vuelta la cara y te falto respeto, te mando a cagar. Si tu Dios existe o no, yo no lo sé, pero si lo ves, decile que pase por acá y por la esquina de mi barrio, donde el hambre es dura y se hace casi imposible aguantar. Donde el sexo más común que fumen esa mierda, a que los pibes se coman un pedazo de pan. Donde un chico de 13 parece de 30 para matar el hambre. Jala Poxy Run, donde una nena se prostituye a su hermano menor, lo mandan a robar. tal vez te choque lo que te estoy diciendo, pero no es más que la mera verdad. Y si no me crees, sacate la venda de los ojos y salí a caminar. Podés decirme que pesimista soy, pero no es así, porque todas las mañanas me levanto y salgo a luchar para que este mundo sea menos desigual. Muchísimas gracias. La huerta.